De carne. Leíamos a través de las alabanzas, de las canciones que estábamos compartiendo, y bueno, arrancamos diciendo que Jesús es Rey, seguía otra alabanza diciendo que Él es soberano sobre los cielos y la tierra, y finalizamos en el mismo espíritu, ¿verdad? Reconociendo que aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores se vació a sí mismo, se despojó a sí mismo para identificarse con cada uno de nosotros, con el ser humano. Ahora, la canción también dice de que por tal motivo Dios lo exaltó. Y cada uno de nosotros, nos guste o no nos guste, sea creyente, sea incrédulo, sea ángel o sea demonio, dice que tendrá que doblar sus rodillas frente al Todopoderoso. Esto va más allá de los gustos, va más allá de las preferencias, va más allá de lo que yo desearía. Es una realidad. Ahora, esta realidad, dice la Biblia, que es para todos iguales. Algunos será para vergüenza y otros será para recibir recompensa. Hoy, 5:30 de la tarde, compartimos, bueno, la apertura de la escuela bíblica. ¿Y qué decía la palabra que compartíamos hoy? De a uno, por favor, de a uno. Bienaventurados. ¿Quiénes? ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados. ¿Quiénes? Los que están dentro del reino de Dios. ¿Y lo contrario a eso qué es? Si estar en el reino de Dios es ser bienaventurado, ser muy dichoso, ¿qué sería lo contrario? Estar fuera del reino de Dios, en medio de la tristeza, de angustia, de temores, de necesidades, de escasez. ¿De qué lado queremos estar del reino? También es una elección. Bienaventurados no por lo que, por haber estado, sino porque decidieron estar. Y hoy un grupo de hermanos decidió, tomó el compromiso de estar. ¿Eso me hace parte del reino? Y sí, me hace parte del reino. Porque me acerqué, busqué. ¿Soy mejor que otro? No, no soy mejor que otro. Pero por lo menos estoy haciendo lo que Dios me pide que haga. Y decía el pasaje que leíamos hoy, las bienaventuranzas, Mateo 5, del 1 al 2 estuvimos leyendo, de paso lo comparto con ustedes para que lo puedan leer en sus casas y sacar de allí todas las riquezas que tiene estos versículos, ¿verdad? Nos habla de un montón de situaciones que seguramente en más de una me voy a identificar. En más de una de esas bienaventuranzas, o mejor dicho, en muchas de esas circunstancias, puedo encontrar una bienaventuranza. Queda a nosotros tomar esa decisión. ¿Ser bienaventurados o lo otro? Dice la palabra de Dios continua y repetidamente, nos habla precisamente del reino de Dios. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento también. A veces queremos quedarnos con el Antiguo y obviamos el Nuevo, y a veces hacemos al revés. Preferimos el Nuevo y obviamos el Antiguo, pero es imposible separar una cosa de la otra. Estamos en un antes y en un después de Cristo, pero todo es lo mismo, porque el Señor es soberano sobre todos los tiempos. ¿Qué fecha estamos hoy? 8 de julio. ¿Qué celebramos o qué recordamos mañana? No, el locro que vamos a tener acá. Mañana tenemos un locro. Mañana vamos a compartir un locro acá en la congregación. ¿Cuántos sabías que vamos a compartir un locro? Viene Ezequiel ahí. ¿Sí? Bueno, ahora están todos enterados que mañana tenemos un locro aquí en la congregación. ¿Sí? Les pedimos como iglesia que por favor recuerden los hermanos que hoy no han podido llegar, para que mañana estemos juntos compartiendo un hermoso mediodía con la amistad, con el amor de Dios y, bueno, también con este locro. Es una hermana, me decía hoy, mañana voy a venir al segundo locro. Bueno, si sobrevivió al primero y no pasó nada, ¿sí? Así que animemos, no, mañana estamos de locro. El hermano Maxi, nuestro diácono, pide que por favor se inscriban, aunque sea de palabra, ¿sí? Para confirmar la asistencia de los hermanos, a ver de la cantidad que vamos a preparar. Pero como bien decían también mis hermanos, mañana recordamos el día de la independencia, ¿o no es así? Sí, sí. Arrancamos allí con una revolución de mayo, algunos la llaman el primer golpe de Estado. Bueno, hay que ver de qué lado de la historia estamos para decir una cosa o la otra. Pero bueno, todo motivó, todo sirvió para que un 9 de julio se librase el acta oficial. ¿Y qué decía esa acta oficial? Está en el boletín, leámosle en el boletín, ahí está la declaración. Dice que el secretario adjunto levantó la voz y dijo, bueno, muchachos, ¿cómo seguimos la canción? ¿Seguimos dependiendo de España o quieren ser libres? Según la historia, cuenta, relata, quedó registrado en esa acta de que unánimemente decidieron, ¿qué cosa? La independencia, ser libres. Estar independientes de un país extranjero, en este caso España, ¿sí? De la corona de España. ¿Por qué tenía corona España? ¿O la sigue teniendo? ¿Por qué? Porque hay un rey. Si no hubiese un rey, una reina, y estaría además la corona. Si bien hoy por hoy, bueno, el rey no ocupa la función que antiguamente lo ocupaba, pero sigue siendo el rey. El tipo sigue paseando por ahí, sigue gastando plata, sigue haciendo la suya. Bueno, a veces nos parecemos mucho a este rey de España, ¿verdad? Hacemos la nuestra. Quien más que menos trata de hacer su propia voluntad. Y así como nuestros abuelos, nuestros primeros coterráneos celebraron la independencia, bueno, es cierto también que muchas personas hoy día también buscan su independencia, y no está mal. Si yo puedo independizarme de un patrón, de un empleador, algo tirano que no me respeta, que no me paga un salario digno, no estaría mal que yo me independice. ¿Alguno está pensando en independizarse del que tiene al lado? No, de eso no está permitido. No, lo que tenemos acá dice que no. Nuestros labios dijeron que hasta que la muerte nos separe. Ese tipo de independencia, no. ¿Sí? Qué macana, dicen algunos. Bueno, pero es así, es la voluntad de Dios. Y dentro de esa voluntad de Dios está, ¿para qué? ¿Qué les parece? ¿Para qué es manifiesta la voluntad de Dios? Dios manifestó sus propósitos en cuanto a la creación. Nos dio sus leyes y estatutos. ¿Para qué? ¿Para? Para que lo respetemos, para que lo llevemos a cabo, para que seamos bienaventurados. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque hacemos conforme a la voluntad de Dios. Lo dijimos hace un rato, no hacer la voluntad de Dios es caer en camino de desventuranza, de infelicidad, de necesidades, de insatisfacciones, de impotencia, de fracasos. Entonces, bueno, sería para nosotros ser parte de este grupo de bienaventurados. Decía, el ser humano procura su independencia. En aras de la libertad, todos queremos ser libres. Pero la palabra de Dios dice que respetemos la libertad y no la utilicemos como excusas para ser libertinos. Hacer un mal uso de la libertad, ¿sí? Lo que comúnmente conocemos como libertinaje. Allí en la Casa Grande los muchachos muchas veces se acercan al Evangelio porque quieren libertad, se quieren ir al otro día. Entonces ellos piensan que cantando, gritando aleluya, leyendo la Biblia o ayunando muchas veces, van a conseguir torcer el brazo a Dios y se van a ir más pronto. Es un error. Dice la palabra de Dios que no dará por inocente al culpable. La diferencia está en que a pesar de haber hecho lo que hicieron, Dios los perdona y les da libertad si se arrepienten. Pero tendrán que cumplir su sentencia. Ahora, muchos de nosotros que no hemos hecho ninguna barbaridad de esa, o al menos no nos agarraron si la hicimos, también queremos independencia. También queremos vivir una vida independiente. Los jóvenes de sus papás, para algunas cosas son dependientes, para el mangazo, pero para otras cosas la toma de decisiones son autosuficientes. A mí no me diga nada, yo ya sé. Vos sos antiguo, estás pasado de moda. A mí me pasó, no sé, quizás ustedes no pasaron esa experiencia. Pero nuestra relación con Dios, ¿cómo está? En nuestra relación con papá, ¿no nos comportamos parecido a veces? ¿Solamente para pedirle favores nos acercamos a papá? ¿Nos acercamos a Dios? ¿Nos acercamos al Rey de Reyes? Pero después, cuando Él nos quiere aconsejar, ¿qué hacemos? Aleluya, aleluya. Y cada cual hace la suya. Bueno, en el reino de Dios no tendría que ser así. Samuel, primera carta de Samuel, o primer libro de Samuel, porque no es una carta, es un libro. ¿Qué dice allí Samuel? Capítulo 8, los primeros 10 versículos. Nos van a ayudar a entender precisamente un poco esta relación entre el reino, el rey y los súbditos. Y dice la palabra de Dios, primera de Samuel, capítulo 8, del 1 al 10, dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les traerá el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le habían pedido un rey. No ha cambiado mucho la sociedad de aquellos tiempos a la que estamos hoy día, ¿verdad? No ha cambiado mucho. Y bien sería la diferencia, si esto lo podemos ver en la sociedad en general. Lo lamentable, lo trágico y lo triste de esto es que los que somos o los que nos decimos llamarnos pueblo de Dios, buscamos la misma independencia. Queremos ser independientes de Dios. Nos molesta, nos perturba muchas veces seguir los mandatos de Dios, sus enseñanzas, las demandas que Dios tiene para nosotros. Queremos ser independientes. Le pasa al hombre, le pasa a la mujer, le pasa al joven, le pasa a los niños, le pasan a los mayores. Los niños por su adolescencia, todas esas cosas que le adolecen, que le están faltando, y los mayores, y porque ya tienen, ya tenemos experiencia, entonces, como ya somos duchos en la vida, queremos independencia. Ahora bien, dice que estas personas, no dice que eran los pibes, los rebeldes de siempre, tampoco dice que eran los más centraditos, dice que los ancianos se juntaron, gente de experiencia, gente que tenía que enseñar, gente que tenía que dar testimonio. Bueno, ellos se juntaron. Es como que los mandaron al frente, cosa de que la cosa sea más suave frente a Samuel. ¿Y qué le propusieron? Bueno, versículo 5, le propusieron de manera encubierta una realidad que ellos sabían, que Samuel también sabía, y por supuesto que Dios también sabía. No escapabas al conocimiento de Dios, no escapaba a la apariencia humana. ¿Y qué le propusieron? ¿Cómo se justificaron antes de la petición? Primeramente le dijeron, bueno, mirá, Josué, vos has envejecido, estás viejito, estás gagá. Ya no sabés distinguir, no podés representarnos, estás viejo. Con todo lo que conlleva esa expresión, ¿verdad? Descalificando a Samuel. Diciendo de que, bueno, hasta acá hiciste las cosas bien, pero viejo, ya se te pasó el cuarto de hora. Palabras más, palabras menos, esto le estaban diciendo. Disfrazado por su puesto, con una cierta preocupación de que Samuel estaba anciano. Guarda que se nos caiga nadie. Decían, como vos estás ancianito, queremos cuidarte. Entonces, no era la intención. La intención era sacar a Samuel del medio, porque dice que era irreprochable la conducta de Samuel. Dice que era un hombre cabal, que no había en qué agarrarlo. No había en qué reprenderlo, jamás había hecho ninguna injusticia como juez, como sacerdote, había sido un muy buen sacerdote, y como profeta, como siervo de Dios, era intachable. Entonces molestaba al pueblo, molestaba a la gente. Había que sacar al viejo, había que jubilarlo. Y dice, bueno, a vos te cuidamos, pero mirá, tus hijos, a la verdad, mirá, estos muchachos dejan que desear. No andan. En otras palabras, ellos no hacen lo que nos enseñaste que debíamos hacer. Pero ¿y ellos? ¿Lo estaban haciendo ellos? Le tiraron las piedras a los muchachos, que seguramente no estaban haciendo las cosas bien. Pero ¿y ellos? Muchas veces nuestras excusas son encubiertas. En apariencia estamos pidiendo con justicia, pero es para justificarnos. Así como hizo el pueblo se estaba justificando. Le dicen, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos. Ahora, los caminos de Samuel, ¿caminos de quién era? Eran caminos de Dios. Ellos mismos estaban dando testimonio que Samuel caminaba, andaba en los caminos de Dios. Dicen, tus hijos no andan en esos caminos, pero tampoco ellos estaban andando en sus caminos. ¿Qué piden? Por tanto, constitúyenos ahora, no esperes esto mañana, el mes que viene. No, ahora constitúyenos un rey. ¿Y qué iba a hacer ese rey con ellos? Lo iba a juzgar. Y agregan, como si fuera poco con todo eso, dice, como tienen todas las naciones. ¿Qué querían ellos? Vivir como vivían las naciones. En pachanga, en orgía, en borrachera, viva la pepa. No era que estaban interesados en buscar y hacer la voluntad de Dios. No, ellos querían el libertinaje que tenían las otras naciones. Entonces, como el viejito Samuel siempre había caminado en la senda correcta, molestaba, estorbaba al viejo. Es más, encima él lo juzgaba y eran juicios justos porque era temeroso de Dios, Samuel. Ellos mismos lo admiten, reconocen esa actitud de Samuel. Y bueno, dicen, mira, para que vos descanses, danos un rey, polenta, polenta, que nos juzgue como a los demás. a las demás naciones, en realidad estaban esquivando el juicio de Dios. ¿Por qué esquivaban el juicio de Dios? ¿Por qué esquivaban el juicio de Samuel? Porque obviamente les perturbaba, les molestaba. Querían una vida difícil, una vida más fácil. No porque era cargosa o porque era menesterosa la vida que imponía Samuel, sino porque juzgaba con justicia. ¿Qué querían ellos? La liberalidad. ¿Qué querían ellos? El soborno. ¿Qué querían ellos? Y bueno, no tanta oración, no tanta cumplir los mandamientos, no tanto hacer la voluntad de Dios, coqueteemos un poquito como hacen los demás. Esa es su condición. Esa era la verdadera intención que tenían esta gente. Y no es que se me ocurra a mí, lo acabamos de leer. Dios mismo le dice a Samuel, cuando Samuel estaba triste, atormentado por esta realidad, dice, mirá, dice, no te desecharon a vos, me desecharon a mí. ¿Por qué? Bueno, porque Dios ve nuestro corazón, Dios conoce nuestra intención. Dios sabía de antemano las inquietudes que tenía esta gente. Ahora, hoy día, mucha gente, muchas personas, muchas congregaciones, no vamos a hacer juicio valorativo sobre nuestros hermanos, pero lo que vemos en la realidad deja mucho que desear. Deja mucho entrever de que no están andando como Dios quiere que andemos. Porque, bueno, si tienen relaciones prematrimoniales, está bien, hay que conocerse, se tienen que divertir los chicos, las chicas. Bueno, eso no es lo que enseña la palabra. Tampoco dice que tenemos que andar probando como si fuera una fruta o cualquier otra cosa para ver si nos gusta o no nos gusta. Bueno, hoy día hay congregaciones, hay pastores que anuncian esto y lo enseñan. Y nos llaman a nosotros detractores. Nos llaman a nosotros, aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios, que somos fanáticos. Que la cosa no es así. Está bien un poquito de santidad, pero tanto no. Y admiten, más de uno, la homosexualidad, la prostitución, el lesbianismo. Tal es así que hay pastores homosexuales, hay pastoras lesbianas, y está todo bien. ¿Por qué? Porque quieren un juicio como todas las naciones. Mis hermanos, no estamos para ser juzgados o gobernados como todas las naciones. Tenemos un juez que es Dios y tenemos un rey que es Dios. Cuando esta gente le pide rey a Samuel, ¿qué les parece? ¿Había rey en Israel o no había rey? ¿Quién era el rey de Israel? Era Dios. ¿Ellos qué tipo de gobierno tenían? Un gobierno teocrático, donde el soberano es Dios. A través de los siglos, a través de los tiempos, ¿cambió esto? No, Dios sigue siendo Dios. Lo hemos cantado, no sé, como 20 minutos, media hora, estuvimos cantando la misma temática. Y no es que me puse de acuerdo con mis hermanos. Lo sintieron en su corazón las alabanzas que eligieron. Pero no tampoco yo, en consecuencia de las alabanzas, se me ocurre esto. Lo trabajamos en la semana, cada cual por su lado. Bueno, en lo personal me confirma lo que Dios me mostró en la semana y creo que a mis hermanos le va a confirmar a ellos lo que sintieron en su corazón al preparar cada una de las alabanzas. Fue temático. No, a veces cantamos, y está bien porque no tenemos que cantar siempre lo mismo, pero a veces cantamos canciones de adoración, de exaltación, de alguna cualidad del Señor, alabanzas por lo que Él es, y no hay una temática. Hoy se dio una temática, como Dios soberano, como Dios Rey. Y es ese el sentir de toda la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque finaliza la Biblia, Apocalipsis, y dice que venga el Rey de Gloria. O sea que siempre en la eternidad de Dios estuvo presente la teocracia, el gobierno de Dios. No busquemos independencia de Dios. Sea joven, sea mayor, sea anciano, no busquen independencia de Dios, porque no hay bienaventuranza fuera de ese lugar. No hay dicha, no hay gozo, no hay paz. cuando buscamos la independencia de Dios. Decía de que esta gente quería, que obviamente ellos querían ser juzgados al igual que todos. ¿Por qué? Porque el mundo tiene su liviandad, obviamente que sí. En estos días atrás, en el lugar de trabajo, yo trabajo en el municipio, en el sector de documentación, y la subsecretaria de gobierno, bueno, un poco que nos intimaba, nos apretaba a nosotros para que tratemos con esta nueva ley de género que sacó la presidenta, a que atendamos a toda la gente por igual. Digo, bueno, yo nunca necesité de una ley, siempre atendí a toda la gente por igual. Pero lo que es blanco y lo que es negro es negro. ¿Por qué le voy a dar una preferencia en el trato a una persona que viene, que lo veo, que es Carlito, y ahora me dice llamarse María? O viceversa. Veo su apariencia de María y él me dice que se llama Carlito. No tengo por qué hacer una preferencia con ese tipo de personas. Si realmente la Secretaría se llama Secretaría de Equidad y de Oportunidad de Igualdad de Oportunidades. Más lejano que la realidad es imposible, porque no hay ni equidad, ni siquiera hay oportunidad de buen trato. Quieren hacer una preferencia. Bueno, así está el mundo. Y muchas veces nosotros queremos comportarnos como el mundo, queremos tolerancia. Queremos independencia, queremos diferenciarnos realmente del redil del Señor y queremos comportarnos como todas las naciones. Bueno, no está en los planes de Dios. Sepamos que, aunque no nos guste, no estemos de acuerdo, no está en los planes del Señor. Obviamente esta gente quería liviandad, quería hacer su propio juicio. Hoy por hoy el humanismo nos habla de esto precisamente. Que todo está bien, todo es relativo. Pero la ley de Einstein, la relatividad de Einstein, nada tiene que ver con nuestra relatividad moral y mucho menos espiritual. Entonces el humanismo pretende decir, o pretende hacernos creer a nosotros, de que todo depende de la circunstancia. Todo depende cómo lo vea, todo depende cómo lo sienta. Bueno, hoy leíamos y aprendíamos claramente que no depende de lo que yo siento. Porque mis sentimientos son anímicos, mis sentimientos son volátiles, mis sentimientos son superficiales. Entonces, para alcanzar esa dicha, esa felicidad que la humanidad quiere, ¿qué necesitamos? Estar en el reino de Dios. Entonces ahí somos bienaventurados, entonces ahí somos dichosos y somos felices. Y no por la liviandad con que nos traten, sino por el amor y la justicia de Dios. Dice esta gente del humanismo, bueno, lo asocian o todo, la nueva era toma un poco de todo esto y promulga lo mismo. Dice, bueno, para ser feliz tiene que hacer lo que usted quiera. No, no puede haber impedimento. Los chicos hagan la suya, los papás también, las mamás también y todo el mundo haga la suya. Entonces van a ser felices. Bueno, la realidad muestra de que cada vez el mundo es más infeliz. Cada vez el mundo se encuentra con más angustia, con más tristeza. Han aumentado en todas partes del mundo la cantidad de suicidios. Ha aumentado tremendamente la depresión en las personas. ¿Por qué? Porque no pueden alcanzar, obviamente, esa felicidad que buscan de la manera que la buscan. Es imposible. Entonces vienen los traumas, las frustraciones, la impotencia, la depresión. ¿Por qué? Porque no alcanzan lo que buscan. Querían un trato igualitario. Querían lo mismo que las otras naciones. Querían, bueno, leyes humanas. No les alcanzaba con la ley de Dios, la ley divina. Bueno, ¿qué dice Romanos 12:2, por ejemplo? ¿Dice esto? Termina el apóstol Pablo el capítulo 11 en el verso 36 diciendo que todas las cosas por él fueron hechas, por él subsisten y son para él, para Cristo, ¿verdad? Versículo 1 del capítulo 12, ¿qué nos dice? Ahí tenemos la ayuda de memoria. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no algo litúrgico, no una religión, no algo superficial, sino algo vivo, algo que respira, algo que late. ¿Agradable a quién? A Dios. No agradable a mí mismo. Nosotros nos deleitamos a nosotros mismos. Nos agrada cantar, y este corito sí, aquel himno no, o viceversa. Pero no nos fijamos en qué le gusta al otro. Cuando tendría que ser al revés, tendríamos que fijarnos primeramente qué le agrada a Dios para después agradarnos unos a otros. Sigue diciendo, no os conforméis a este siglo, no busquen un rey de este mundo, no busquen el gobierno como tienen las otras naciones, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de quién. De Dios, que es agradable y es perfecta. El reino de Dios es agradable y es perfecto. La independencia de ese reino de Dios es para fracaso. La independencia de ese reino de Dios es para frustraciones. La independencia del reino de Dios es para amargura, para desventuranza. Busquemos, esforcémonos en lo posible, con la gracia y con la ayuda del Señor, esforcémonos en el buen sentido, no en el esfuerzo humano, sino como Dios mismo le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. Entonces alcanzaremos la bienaventuranza. Entonces, cuando no nos conformemos, cuando no nos amoldemos a este mundo, realmente seremos libres. No vamos a estar preocupados en procurar la libertad, porque ya somos libres. No, Jesús le dijo esto a su discípulo, dice, si conocieres la verdad, esa verdad os hará libre. Jesús le dijo algo parecido a su discípulo. Juan capítulo 17 del Evangelio de Juan, en su oración al Padre, esa oración sacerdotal de Jesús al Padre Celestial, le está diciendo algo parecido. Dices, no ruego por el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo tiene su gobierno, el mundo tiene sus modas, el mundo tiene su costumbre. Oro por estos, que no son del mundo. ¿Para qué? Para que los guardes del mal. ¿Sí? Tenemos el pasaje. Dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. ¿Por qué la necesidad de levantar los ojos al cielo? Porque obviamente reconocía la superioridad de Dios, que estaba más allá de nuestro alcance, más allá de nuestras propias limitaciones. Y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les he dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios, verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Para qué lo envió? Bueno, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Era autodependiente Jesús? ¿Hacía lo que él quería, lo que a él le parecía? No, dice que cumplió la obra que le fue encomendado. Ahora pues, Padre, glorifícame a lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. ¿Quiénes son los de Dios? ¿Quiénes son los que pertenecen al reino de Dios? Bueno, según Jesús, no según mi opinión, según Jesús, dice, son los que han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo. ¿Dónde estábamos? El Ahí está. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y este es el problema que tenía Israel. Querían el favor, querían el reconocimiento, querían la amistad del mundo. Jesús está pidiendo claramente por los que han creído, por los que le han recibido, no por todo el mundo. Es más, dice que el mundo nos aborrece, obviamente porque aborreció al primero. Verso 15, no ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, decía Jesús. Así que, mis hermanos, si queremos independencia, sepamos primeramente que esa independencia Dios me la va a dar, pero no voy a ser parte del reino suyo. ¿Dios me va a dar su independencia? Sí, por supuesto, porque Dios no esclaviza. Dios viene a traer libertad, Dios no viene a obligar, Dios viene a invitar. Si yo no acepto su invitación, si yo sigo adelante con el deseo de independencia, ¿lo puedo hacer? Por supuesto que lo podemos hacer, pero no es lo que nos conviene. Decía el mismo pasaje que leíamos recién, dice que cuando ellos, dice, clamen a mí, no los oiré. ¿No le suena cercano esta situación? De gente que hace la suya y cuando está en las malas clama a Dios. Bueno, para Dios no pasa desapercibido. ¿Quieren independencia? ¿Quieren un rey? Dales un rey, le dijo Dios. Pero después, cuando estén en apuro, que no vengan a golpearme la puerta. Porque ellos habían elegido su rey. ¿Para qué habían elegido su rey? ¿Qué querían ellos? Dice que un rey que nos juzgue. Un rey, versículo 8 creo que es. Lo busco. Ellos querían un rey que reinara, versículo 9. Dice, ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Lo que le está diciendo Dios a Samuel, que iban a tener rey, pero que ese rey se iba a enseñorear sobre ellos. Se iba a enseñorear sobre sus hijos, se iba a enseñorear sobre sus bienes, se iba a enseñorear sobre sus animales. No iban a tener derecho propio. Mis hermanos, muchas veces nosotros buscamos independencia y después perdemos todo nuestro derecho. Tanta independencia queremos que no sabemos qué hacer con esa libertad. Cuando uno no sabe qué hacer con algo, termina estropeándolo. Aprendamos a ser más dependientes de Dios. Aprendamos a recibir de la gracia de Dios. Aprendamos a recibir la corrección de Dios. Muchas veces nos conformamos con las apariencias, con lo externo. Hoy por hoy cuesta llegar con el Evangelio a personas que están acostumbradas a cruzar un pasacalle sobre las calles, dando gracias, gracias fulano de tal por lo que me diste, gracias fulano por contestar mis peticiones. Y la gente quiere eso, quiere un Dios que conteste sus peticiones. No quiere un Dios que le diga lo que él tiene que hacer. Esta gente dice que querían un rey que salga a pelear por ellos. Dice un rey que nos juzgue y que pelee nuestras batallas. Ahora la palabra de Dios dice algo diferente. La palabra de Dios dice que cada uno de nosotros, quien quiera ser parte del reino, quien quiera ser su discípulo, tome su cruz cada día y le siga. Bueno, ¿qué está queriendo decir? Que hagamos batalla, que peleemos nuestras propias batallas. No que se la dejemos a otro para pelear. Porque es fácil que otro pelee por nosotros. Dios quiere que cada uno de nosotros asumamos responsabilidades, que cada uno de nosotros salgamos, obviamente con su ayuda y su fortaleza, como decíamos domingos anteriores, que nuestro Dios se levanta como poderoso gigante. ¿Para qué? Para ir en conquista. Ahora, si yo elijo a otro rey, ¿quién va a salir a pelear por mí? ¿Quién va a salir a batallar por mí? Obviamente, después se da lo que dice allí Santiago, ¿no? De que el león rugiente anda buscando a quien devorar. A esos independientes, bueno, son los primeros que va a devorar el maligno. Pero mientras seamos dependientes de Dios, vamos a estar seguros, porque vamos a estar en su redil, vamos a estar en su rebaño, vamos a estar en su reino. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios es con nosotros, que Dios sea con nosotros, significa que yo soy con Dios. No que yo hago la mía por mi lado y después, ah, sí, sacame las papas del fuego. No, no funciona así. No funciona. Nos gustaría, por supuesto que nos gustaría que funcione así, pero no funciona de esa manera. Pidieron mal, pidieron excusándose, criticando, juzgando a otro, pidieron conforme a sus deseos, pidieron mal, muy mal pidieron. Y no solamente por la intención de sus corazones, sino que pidieron mal porque estaban fuera del propósito de Dios. Dios los eligió para que fueran una nación gobernada por Él mismo. Dios los eligió, es más, Dios les había prometido que de ellos iba a levantar rey. O sea que no estaba mal. Lo malo fue que pidieron fuera del tiempo de Dios. Santiago capítulo 4, si mal no recuerdo, habla un poquito de esto y dice que vosotros pedís y pedís mal. ¿Por qué pedimos mal? Porque pedimos para nuestros propios deleites. Lo que le pasó a Israel, pidió para su propio deleite, no pidió con justicia, no pidió para beneficiar a Samuel que ya estaba anciano, no, pidió para su propia justicia, para su propio deleite. Pedimos mal, y cada vez que pedimos mal, obviamente no recibimos nada. Y después nos enojamos y le reprochamos a Dios, ¿por qué no me contesta? Pero si estoy pidiendo mal, ¿cómo voy a recibir de parte de Dios? Es imposible. Días pasado, allí en la unidad, se acerca un muchacho, una persona de unos 40 años, lo conozco hace un tiempo, y se acercó muy entusiasmado, su aspecto, su cara era otra. Y el otro lo querían hacer callar porque lo conocemos, y el otro lo conoce mejor que yo por la convivencia, y lo querían parar. Y el tipo, dale, que quería contarme su experiencia. Y me dice, hace más de 10 años que vengo escuchando el Evangelio. Bueno, digo, te felicito, me parece bien. Pero más que escuchar, tenés que aplicarlo, le digo. Bueno, eso es lo que me pasaba, dice, por eso le quiero contar. Porque hay una alabanza, una canción que dice, quiero ser más como tú, haz mi carácter como el tuyo, yo quiero ser. Y bueno, y la cantamos, qué sé yo, dos o tres veces a esa alabanza, muy linda el momento que compartimos de adoración. Pero cuando me tocó compartir la palabra, yo decía que el deseo de la alabanza no era malo, que la poesía, bueno, rimaba, no estaba mal, pero lo que estaba mal era el contenido. Porque yo no puedo esperar panchamente que Dios me haga conforme a su carácter. ¿Quién tiene que hacer la voluntad de Dios? ¿Quién tiene que formar su carácter cristiano? ¡Buah! Yo. Podemos esperar 20 años que Dios me cambie. Si yo no quiero cambiar, nadie me va a cambiar. Es lo que le pasaba a este muchacho. Él decía, yo quiero cambiar. Y quiero creer que era sincero. Yo le pedí a Dios que me saque el cigarrillo. Yo le pedí a Dios que me saque esa vida delictiva. Dice, pero no pasaba nada. Y claro, ¿qué va a pasar si él no tomaba compromiso? ¿Qué va a pasar si él seguía fumando, si él seguía del otro lado? ¿Qué va a pasar? Dice, pero cuando, después dice que puse mi vida en la mano de Dios, después que le pedí a Dios que me quite todo eso, y yo renuncié, hace una semana que estoy caminando bien, me decía. Por eso la alegría que él tenía, porque había experimentado un milagro en su vida. Lo que él hacía 10 años que estaba esperando que suceda, no sucedía. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque él seguía reinando en su voluntad. Cuando dejó que Dios reine sobre su vida, pudo comprobar que el Evangelio es verdad, que el Evangelio es vida. Muchas veces nos parecemos a este joven. Pedimos, pedimos, pedimos y pedimos, y hace un montón que venimos pidiendo, y al día de hoy no vemos la respuesta. Bueno, sería bueno que revisemos nuestra petición y la intención de lo que estamos pidiendo. Dios es justo, Dios es soberano, Él nos contesta, Él nos oye. El versículo 12 del mismo pasaje que leíamos, nosotros leímos hasta el versículo 10, el versículo 12, precisamente dice, versículo 12, se me perdió el versículo. Bueno, perdón, no es el versículo que quería compartir. Pero decía de que esta independencia, procuremos ser independiente de todo lo que es contrario a nuestra edificación, a todo lo que es contrario a nuestro progreso. Busquemos independencia de todo aquello que nos ata o que impide que podamos servir a Dios, pero en ningún momento busquemos independencia de Dios. Dios quería siempre ese gobierno por excelencia. Dios siempre, en los planes de Dios, estuvo el bendecirnos siendo Él nuestro Rey. Primera de Juan, capítulo 2, verso 9, ¿qué dice allí? ¿Cuál es la declaración de Dios para el pueblo? ¿Cuál es la declaración de Dios para cada uno de nosotros que vivimos en gobiernos democráticos? Bueno, la intención de Dios, el deseo de Dios sobre cada uno de nosotros, es que reinemos, es que nos gocemos en su presencia como reyes, como príncipes, como princesas, pero no solamente como eso, sino también como sacerdotes. Porque el hecho o el anhelo de ser rey a veces nos marea, de ser soberano, ser rey, y que hago lo que quiero y los demás tienen que hacer lo que yo digo que hagan. Bueno, en el reino de Dios es al revés, no es de esa manera. Y dice que no solamente, perdón, Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:9 dice que Dios nos llamó a ser una nación santa, un pueblo escogido, real sacerdocio, ¿sí? Un pueblo que anuncie las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A nosotros, que en otro tiempo éramos enemigos, a nosotros que en otro tiempo éramos un pueblo más de las naciones, pero que ahora Dios nos llamó a ser parte de su pueblo. Pero dice, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo, por rebeldía, por ignorancia, por torpeza, por otro motivo, no éramos pueblo de Dios. pero que ahora hemos alcanzado misericordia, que habéis hemos alcanzado gracia de nuestro Padre Celestial. Y si hemos alcanzado gracia, es para que vivamos bajo la gracia, para que seamos dependientes de la gracia, para que procuremos cada día ser mayores dependientes del Señor. No para hacer la nuestra. El Señor, dentro de sus propósitos, quería que vivamos bajo su reinado. El compromiso de un rey era velar por sus súbditos, ¿verdad? Sí, sus súbditos le servían, pero el compromiso era velar por esas personas. Bueno, Dios no nos pide que paguemos impuestos, no nos pone cargas, simplemente quiere que lo reconozcamos como tal. En una oportunidad, Jesús, hablando con sus discípulos, allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, tiene una conversación y se acerca una persona a preguntarle, bueno, ¿cuál era lo más importante de todos los mandamientos? Y Jesús le dice de que, bueno, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, el segundo le responde la persona que es similar al primero. ¿Y Jesús qué le dice? Ha respondido bien. Marcos 12:34. Ha respondido bien, le dice. Y le hace notar algo más. Le hace notar algo que cualquiera de nosotros tendría que estar también seguro de ello. Le dice, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Has respondido sabiamente, no estás lejos del reino de Dios. ¿Cómo estamos nosotros hoy por hoy? ¿Estamos respondiendo sabiamente a Dios? ¿Le estamos respondiendo como debe ser? ¿Estamos respondiendo con cordura? ¿Qué tan cerca del reino de Dios estamos? Bueno, creo que cada uno de nosotros tiene la respuesta en sí mismo, ¿verdad? Si somos sinceros frente a Dios y sabemos cómo está nuestra vida, sabremos también cuán cerca o cuán lejos estamos del reino de Dios. Pero el Evangelio es buena noticia. Porque el Evangelio dice que no importa la distancia en que yo me encuentre de Dios. El Evangelio dice de que si me acerco a Dios, si abro mi corazón a Dios, Él es fiel para perdonarme, Él es fiel para recibirme con los brazos abiertos. Mis hermanos, necesitamos vivir bajo el reino de Dios. Buscar la independencia fuera de Dios, bueno, sobra con los testimonios que hay en el mundo. A veces hacen falta más testimonio como hijos de Dios, bajo la gracia, la cobertura, bajo la cercanía de Dios. ¿Estamos viviendo sabiamente? ¿Estamos respondiendo sabiamente? Bueno, también tendríamos que hacernos ese planteo. ¿Cómo estamos respondiendo a Dios? ¿Estamos acercándonos a Dios o nos estamos alejando con nuestra actitud? Dice que un hombre joven respondió muy bien a todas las preguntas, respondió que las cumplía desde jovencito, pero cuando le demandaron lo único que le faltaba, dice que se alejó de Jesús tristemente. Cualquiera de las dos actitudes, o alejarnos de Dios o acercarnos a Dios. Depende de nosotros. Quiera Dios que podamos responderle bien. Quiera Dios que podamos acercarnos a este reino de gloria. Quiera Dios que podamos vivir independientes, pero del pecado que muchas veces nos acecha. Y vivir bajo la gracia redentora de nuestro Padre. Amén. Oramos. Amado Padre, Señor nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos a ti la honra, te damos la gloria. Te rogamos, Señor, que nos des sabiduría para responderte con nuestras actitudes, no solamente con respuestas religiosas, sino con actitudes, Señor, de vida, con actitudes que manifieste que estamos bajo tu soberanía, que estamos bajo tu dependencia. Señor, queremos acercarnos a ti. Necesitamos está cerca tuyo. Necesitamos, Señor, esa compañía íntima contigo. Por eso te agradecemos este tiempo, Señor, con que tú nos llamas a ser bienaventurados, con este tiempo que tú nos estás llamando a acercarnos a tu reino, que sepamos aprovechar esta oportunidad, que sepamos vivir libremente, pero dependientes de ti. Y, Señor, te agradecemos también por esta patria en que hemos nacido. Te agradecemos, Señor, que a pesar de los gobernantes, tenemos la libertad, Señor, para manifestar públicamente de que tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro soberano. Te alabamos agradecido y te rogamos por nuestra nación. Necesitamos, Señor, que nuestra nación sea libre de todo egoísmo, de toda idolatría, de tanta injusticia, Señor, que se está viviendo. Necesitamos, Señor, que nuestra nación se vuelva de toda la idolatría. Amado Dios, rogamos por nuestros gobernantes, pero también rogamos, Señor, por los gobernados, para que haya apertura de corazones, para que haya apertura, Señor, en sus mentes, en sus voluntades, para recibir tu reino y para hacer tu voluntad. Te lo pedimos agradecido en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén.